Buenas tardes a todos. Nuevamente estamos fabricando alternativas aquí en el aire de la Radio Gráfica FM89.3. Mi nombre es Ovidio Bocia, me acompaña como siempre Juan Saavedra. ¿Cómo andás? Muy bien, acompañando la primavera que parece que está asomando, el sol cada vez está más lindo, más tenue. Se vienen los días lindos, ojalá. Así es, se viene la parte más cálida del año. Jueves 11 de septiembre de 2014, tenemos, sí, 20 grados, más o menos, sí, ahí de temperatura. Está bárbaro. Está lindo, no hace ni frío ni calor, así que está bueno para cualquier cosa, para hacer cualquier cosa. Hoy, 11 de septiembre, día del maestro aquí en Argentina, en función de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, ex presidente de la nación y también general. No sé si fue general. Impulsor más que nada de la escuela pública. Exactamente, ¿no? Por ahí para hacer un breve, una reflexión sobre Sarmiento. Hay muchos, ¿no? Que Sarmiento, sí, como claro, que divide aguas, ¿no? Claro, están los, sí, los amantes y los que lo odian a Sarmiento. Yo particularmente ya dejé como por ahí un poco esa postura de lado de decir todo mal o todo bien para personajes históricos, como en este caso Sarmiento. Me parece que ha tenido sus cosas positivas, sus cosas negativas. Yo creo que cualquier defensor de la escuela pública no puede estar en contra de la cuestión de la generación del 80 a la que perteneció Sarmiento, ¿no? De 1880. En defender tanto y proponer tan fuertemente lo que es la escuela pública y laica, ¿no? La separación, sí, de la iglesia y del Estado. Después, por otro lado, Sarmiento ha participado y ha sido protagonista de diferentes hechos de los cuales se los puede criticar, por supuesto, sobre todo la guerra de la Triple Alianza, la que comenzó él y finalizó Mitre. Pero en relación a lo que es la escuela pública, me parece que, por lo menos yo estoy a favor de una escuela pública y laica, no sé los demás, pero así que si eso es lo que decía Sarmiento, en ese punto estoy de acuerdo con Sarmiento. Sí, es como decís vos, no se puede radicalizar todo, o es bueno o es malo, ¿no? Hay que tomar las cosas que se hicieron bien como un ejemplo y bueno, y revisar lo que se hizo mal. Ya después de haber pasado tantos años, pienso de que no sirve de mucho, ¿no?, la crítica esa, pero sí pensar en que, por un lado, en esto de que lo que es la educación pública laica, que para la época encima, uh-huh, era un gran avance, era quitarle el poder a la iglesia básicamente sobre la educación de lo que es el pueblo. La verdad que fue un gran avance. Uh-huh. Exactamente. Así que en relación a ese tema vamos a estar hablando con Javier Lamónica, es presidente de la cooperativa escolar Guido Spano. A principios de este año, en el verano, tomó mucha visibilidad este tema, este colegio, porque los dueños sorpresivamente lo abandonaron, se fueron, y los padres, junto con los docentes, en común decidieron seguir adelante y que el colegio funcione como una cooperativa. Así que estaremos hablando con Javier Lamónica, presidente de lo que es la cooperativa Guido Spano. Y también vamos a hablar con Jessica Sampieri, pero no por teléfono, sino que va a estar aquí en vivo, en la radio, en el piso. Vamos a estar hablando sobre lo que es el Festival de Enlaces. Es un festival que organizan los estudiantes de la Universidad de 3 de Febrero, en donde hay variadas actividades. Nos va a venir a contar sobre eso. Exacto, ya estaremos hablando con ella porque es bien interesante y muy diverso todo lo que propone este Festival de Enlaces de la Universidad de 3 de Febrero. Así que, si quieren comunicar con nosotros, pueden mandarnos un correo electrónico a fabricandoalternativas@gmail.com, gmail.com. También que pueden hacer, tenemos Twitter, ¿no? Tenemos Twitter, que es @fabricandoradio. Exacto. Y también tenemos un Facebook, que es, nos buscás ahí en el buscador como Fabricando Alternativas. Estamos ahí, pueden ver todas las, cómo actualizamos las fotos del programa, subimos ahí las entrevistas también, así que pueden ir chequeando eso también. Y si tenés más tiempo, tenés la web. Y además tenés la web, que es www.fabricandoalternativas.net, y ahí también tenemos todos los archivos, las entrevistas que ya pasaron, están ahí cargadas, fotos nuestras si querés también, y información que nos queda ahí por, que se nos escapa del programa y volvemos a repetir ahí en ese canal. Ahí está, todas las vías de comunicación bien dichas, expresadas, para que todos los oyentes puedan comunicarse con nosotros sin ningún problema a través de estas numerosas vías de contacto que poseemos, ¿no? Si son tantas, viste que a veces cuesta un poco coordinarlas. Claro, ahí uno nos habla por Facebook y nosotros estamos en Twitter. Pero bueno, ténganos paciencia, por favor. Ténganos paciencia, sí.

Ahora podés trabajar tranquila sabiendo que tus hijos están bien cuidados en los centros de primera infancia, donde reciben alimentación, estimulación temprana y seguimiento de su salud. Creamos una red que te acompaña en todas las etapas de tu vida y se llama Red En Todo Estás Vos. Tiene toda la ayuda que la ciudad tiene para darte, porque queremos que vos y tu familia estén bien cuidados siempre. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/red En Todo Estás Vos. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. En Consol, el consumidor puede utilizar su poder de compra de forma responsable, apoyando los emprendimientos asociativos y autogestionados. Consol es una cooperativa creada por y para los consumidores en la búsqueda de fortalecer la economía social y solidaria. Búscanos en Facebook o entra a consumosolidario.com.ar y cambiemos juntos la forma de consumir. Seguimos fabricando alternativas, 15-21 en todo el país. Ya estamos aquí con Jessica Zampieri. Hola Jessica, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. A mí me va bien, por suerte. Pero estamos acá para que hables vos un poquito sobre esto, este festival de enlaces que se organiza en la Universidad de 3 de Febrero, los estudiantes. ¿Qué nos puedes contar un poquito? Bueno, el Festival Enlaces, como bien dijiste, es un festival que está organizado por estudiantes de la Universidad de 3 de Febrero. Este es un festival de cultura y arte que se viene realizando, este es el 11º año consecutivo, que este año se realiza el 11, 12 y 13 de octubre en la sede 2 de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Y bueno, quizás lo más interesante de todo es el tema de abrir primero, antes que nada, la comunidad, un festival de estas características, o sea, de todas las áreas, desde la convocatoria y también desde el laburo que se da dentro de la universidad, por sus propios estudiantes, organizándolo y gestionándolo, trabajando todo lo que es la comunicación, lo que es la convocatoria, la selección, el armado, la curadoría, o sea, todo. El festival está pensado desde la universidad hacia la comunidad y obviamente lo ampliamos, ¿no? La convocatoria fue amplia, abarcó no solo el municipio de 3 de Febrero, sino también lo que es Capital Federal, bueno, en Buenos Aires, han llegado propuestas de otros países también. ¿Ah, sí? Bueno, bien ahí. Estábamos viendo, todavía no tenemos el cierre de programación definitiva, pero bueno, estaba bueno también ver la recepción que hay, la respuesta a este festival que de a poquito fue creciendo y la idea también es empezar a que sea algo que esté ahí, que todos sepan que pasa y que está bueno ir y tenerlo en cuenta. Uh-huh. ¿Y qué actividades para, digamos, para la comunidad se desarrollan? ¿La comunidad puede participar o solamente como espectadora? En la convocatoria, digamos, es donde se abre a la comunidad, digamos, artística. Uh-huh. O sea, se hace una convocatoria artística para que todos los artistas que tengan sus propuestas dentro de las áreas que el festival maneja, se abre para que ellos envíen sus propuestas y, bueno, después se hace la selección. O sea que en este festival puntual se habla de la interacción desde ese lugar, desde lo artístico, y también reivindicar lo que es el arte y lo que es la cultura, como sacarlo de ese lugar que a veces queda como muy estático, y está bueno también generar esa dinámica y ese intercambio de que el arte lo podemos hacer todos y también laburar la cultura entre todos, desde un espacio universitario por sus propios estudiantes, que eso es interesante. Claro, es otra forma de ver el arte, ¿no? Como algo tan elitista por ahí allá arriba, sino que está al alcance de todos y todos podemos ejercerla de algún modo. Total, exactamente. Además, sí. Bueno, está acompañado por el Ministerio de Cultura de la Nación y también por el municipio de 3 de Febrero, o sea que eso también es importante para nosotros porque legitima el trabajo y lo que es el festival en sí mismo. O sea, estamos tratando de darle cada vez más fuerza y legitimarlo y que la gente misma lo legitime, o sea, visitándolo y enterándose qué es lo que pasa en la universidad y qué es lo que hacen los estudiantes. Claro. Y o mismo los artistas de la zona o artistas locales que por ahí a veces no tienen el espacio para presentar las propuestas. Uh-huh. Sí, y comentabas recién, ¿no?, que hace varios años que viene el festival, que no es algo que, digamos, salió ayer o anteayer o el año pasado, ya tiene su historia ya en 3 de febrero. ¿Y cómo nace, no? ¿hasta dónde hay que remontarse? ¿Cómo es que surge la idea de organizar el festival? Bueno, el festival surge a partir de una propuesta de un estudiante de la carrera de gestión de arte y cultura, que bueno, hace 11 años se ideó la propuesta de armar un festival dentro de lo que es el contexto de la UNTREF, de la universidad, y se empezó a hacer, obviamente con muchas menos personas y probando a ver cómo salía. De hecho hay flyers quizás de esas primeras ediciones que nada, vos lo ves ahora todo también cómo ha cambiado todo, los medios de comunicación, cómo se fue modificando, pero vas viendo el crecimiento paulatino y por ahí también hay una cuestión más de números, pero también vas viendo cómo se van sumando los propios estudiantes a participar de la organización, que eso también está bueno, porque si no también queda siempre los mismos, que por ahí a veces se da porque, bueno, estás haciendo una carrera y estás varios años dentro de la universidad, sí. Pero se da ese recambio que también es interesante mencionarlo. De hecho, yo empecé ahora, este año. Y claro, ya... me imagino que el estudiante que empezó todo esto no sigue estando en la organización, el que empezó en el 2004, está pero no claro, es más estudiante, no, digamos. Él se graduó este año recién, ah, así bueno. Que... Sí, la luchó, estuvo organizando el festival. Y te pones a hacer cosas y se va atrasando. De hecho, yo no sé por qué me anoté 3 materias. Pero no, bueno, está bueno que se genere eso también. A mí al menos siempre menciono lo mismo, o sea, desde lo personal, al menos en la carrera que yo estoy estudiando, que es gestión de arte y cultura, también es interesante destacar que esto es como llevar a la práctica algo que después vos vas a hacer desde lo profesional, digamos. Uh-huh. Sí. Entonces te da el training y te da el espacio de encuentro y está bueno que esté y que exista y que esté la posibilidad para los que quieran hacerlo. Quizás hay estudiantes que deciden ir por lo teórico y después quizás llevarlo a la práctica desde otro lugar, pero... a mí me parece que es muy interesante también ser consciente de que, bueno, es una universidad pública y está bueno retroalimentar lo que es la construcción de un espacio que genere el encuentro con lo cultural, con lo que es la comunidad, o sea, no olvidarnos de que por más que estamos ahí, estamos dentro de una institución universitaria, estamos dentro de un lugar que es una comunidad y está bueno generar ese intercambio y también brindar algo de lo que estamos adquiriendo nosotros. Está bien. ¿Y cuál sentís, no? Ya pasaron varios años, que ese recibimiento de los vecinos de 3 de febrero. ¿Ya están con esa cosa de que cuando vuelve el festival, ya saben que es año a año? Se sabe que es año a año. Yo quizás lo noto más con el tema de los artistas. O sea, me pasó esto con la convocatoria, como que hay muchos que quizás no quedaron seleccionados los años anteriores y están atentos a ver cuándo sale la convocatoria para enviar todo el material, ver cuándo es la selección. En los vecinos hay ciertos vecinos que sí, que también están atentos a lo que sucede en la universidad, pero quizás puede ser que vaya un poco más allá del festival en sí mismo, porque hay muchas actividades de variada índole, digamos, que se realizan, sí, en la universidad todo el tiempo. Entonces quizás es como que también se dio eso de que es un espacio donde se pueden ir a ver distintas cosas, como fotogalerías o muestras de... Ahora hay una muestra de piano que se hace mañana, que se vino haciendo durante todo el mes. Entonces es como quizás ahí tenés diferentes targets también. ¿La Universidad de 3 de Febrero es esta de las últimas creadas o viene más de otra tanda? La verdad que no sabría decirte bien. Pero sé que al menos la carrera de gestión de arte y cultura es bastante nueva. Uh-huh. O sea, tendrá alrededor de 11 años, casi como el festival. Y ahí se dio también, hasta donde yo tengo entendido, también se dio un vuelco importante a lo que apoya, digamos, la universidad como universidad en sí misma, digamos. Uh-huh. De las ciertas líneas que está bueno tener en cuenta, como es esto de que es una educación pública y que tiene que sí o sí tener una conexión con la comunidad y que los profesionales que nos formamos ahí tener esa conciencia, digamos. ¿Tiene un perfil artístico la universidad? Más no, que, tenés carreras de todo tipo, y mismo dentro de lo que es el CUCA, que es el Centro Universitario de Cultura y Arte, también tenés estudiantes de otras carreras, como bueno, ingeniería en sonido, administración, o sea, es bastante interesante también el enlace que se da justamente entre los propios estudiantes, porque te cruzás con chicos que por ahí dentro de la carrera no te ibas a cruzar porque están haciendo otras cosas, pero mismo, no sé, se me ocurre rápidamente una de las chicas que hace coordinación general estudia psicomotricidad y está bueno generar eso también dentro de la universidad. Claro, un espacio en común donde pueden todos aportar lo que saben, ir organizando para poder llegar a un objetivo final, que es el Festival de Enlaces. Exacto, y también que cada uno desde lo personal aporte, porque quizás si uno seguía exclusivamente por lo que es la carrera, diría no, sí, con motricidad no tiene nada que ver, pero sí. En lo personal, esta persona, por ejemplo, fue y lo hace y le pone todo su ímpetu y lo hace bien, entonces es como que bueno, que también está bueno abrirlo desde ese lugar. Y ahora, información bien específica del festival, ¿dónde encontramos? Información específica, hay un Facebook, sí. Que es Facebook.com/enlaces, facebook.com/enlaces, hay un Twitter que es @enlacesuntref, uh-huh. Una página web que es www.enlaces.com.ar, creo que era, ahora si no me corrijo. Y bueno, quizás lo más importante de destacar es la fecha, 11, 12 y 13 de octubre, de 15 a 22 horas, con entrada libre y gratuita. Y la dirección donde se va a estar realizando esto, porque yo siempre digo CD2 porque la tengo muy sí, instalada, incorporado, sí. Pero la dirección es Valentín Gómez 4752 en Caseros, muy cerquita de la estación de Caseros, muy cerca de la bastante estación. Accesible para todos. Y bueno, ahora me voy a fijar si dije bien la página de internet. Sí, enlacesuntref.com.ar. Enlacesuntref.com.ar. Y bueno, ahí estamos todos laburando a lo que es el cierre de programación y bueno, ya acercándonos, que falta un mes justo para realizar el festival. Me preguntaba, ¿no? ¿Cómo es formar parte de un grupo de trabajo así, llevar a cabo un festival que a priori debe ser repesado? Es arduo. Sí, sí, somos bastantes, por suerte, y la verdad que yo además entré a... Hablo a modo personal porque me pasó que entré a la facultad y fui conociendo al grupo de trabajo trabajando. Y la verdad que está bastante bueno, y para hacer todo el laburo que es, de todas las áreas que hay, y de todo lo que es organizar un evento de estas características, es muy interesante. Y creo que es como un ejemplo también de lo que es laburo en conjunto, porque, no sé, 40 personas organizándose y pensando en que todo tiene que ver con todo y que hay que presentar tal cosa para que salga tal otra. La verdad que para mí es un ejemplo de laburo y esperamos que se vea reflejado en el festival. Así que estamos ahí, bien. Puedo decir que bien. Aparte no puedo decir otra cosa, porque si no me matan. Ahí está, Jessica Sampieri, que nos está contando acerca del Festival de Enlaces organizado por los estudiantes de la Universidad 3 de Febrero. Este es un festival que se va a realizar 11, 12 y 13 de octubre, es decir, sábado, domingo y lunes, ¿no? Sábado, domingo por y lunes. Por fin de semana largo de octubre. Así que es una propuesta muy interesante para... Podríamos ir. A los vecinos sí. De 3 de febrero y más allá también, ¿no? Porque no tampoco es un lugar tan inaccesible. Caseros es muy cerca de aquí, está bien, no de acá, de la Boca, de Barracas, pero un poquito más para allá ya estamos. Claro, ya sí. Es un lugar accesible, tampoco es... En el oeste es un gran faro, así que... Ya tenés la estación ahí, está pocas cuadras la estación. Una cuadra. Por eso, una cuadra de la estación de Caseros, así que no pasa nada, no hay excusa. Vamos a una tanda, un tema musical y seguimos fabricando alternativas. Inicio espacio publicitario. Existe la comunicación popular y también existen los corralitos de sonido. Radio Gráfica 89.3, una radio sin límites. Estudio de grabación y edición artística en Radio Gráfica. Avenida Patricios, 1941, puedes venir acá todos los días y hacer tus spots, tu producción artística, campañas publicitarias, micros radiales, radioteatro y tu tiricuanti. Todo lo que vos quieras hacer. ¿Cómo? Podés llamarnos para consultar precios y horarios al 4116-2848 o mandanos un correo a artisticasrg@hotmail.com. Comunicate y vení a grabar. Vení a grabar. Radio Gráfica felicita al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca en el 130 aniversario de su fundación. De junio de 1884, 2 de junio de 2014. Abramos la Boca, séptima temporada. De lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, con la conducción de Mauro Cabalín y Alicia Lado. Producción Ariel Weyman. Radiográfica FM 89.3. Existe la comunicación popular y también existen los corralitos de sonido. Radiográfica 89.3, una radio sin límites. Fin de espacio publicitario. Gastando a cuentas un vuelto que no va a volver. Y si fuera más fácil maquillar este otoño en los besos, y si quedaran cartas por mentir en este póker de cielos. Más garúa, más te extraño. Shut up! Seguimos en el aire de Radio Gráfica FM 89.3, fabricando alternativas. Ya estamos en comunicación con Javier Lamónica, él es presidente de la cooperativa escolar Guido Espano. ¿Cómo estás, Javier? Ovidio, vos y a mi nombre, Juan Saavedra, mi compañero. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. En principio, felicitarte por el Día del Maestro y queríamos charlar con vos acerca, para darle desde un costado cooperativista por ahí a esta fecha que es el Día del Maestro aquí en Argentina. Primero, el estado actual de la cooperativa Guido Espano en lo que es hoy, la actualidad. Bueno, en principio muchas gracias por las felicitaciones y aprovecho también para extenderlo a todos los maestros en este día tan especial para nosotros. Bien, la verdad que en un primer análisis la verdad que estamos muy bien, que después de ya 8 meses de funcionamiento, 8 o 9 meses de funcionamiento, la cooperativa marcha muy bien, ya pensando en el año que viene, en cerrar un año lectivo, un ciclo lectivo que fue difícil, pero la verdad con mucho mucho esfuerzo y mucho compromiso de todos los trabajadores ha dado muy buenos resultados, y ya pensando en inscripciones del año próximo, en reservas de vacantes, y bueno, ya podemos empezar a ver lo que al principio era una mirada más corta, más cercana, hoy ya podemos empezar a mirar más a largo plazo. ¿Y cómo fue esa transición de ser un empleado a pasar a ser un asociado a lo que es la cooperativa? Y la verdad, con todas las dificultades que representa una estructura que es por características vertical, con un modelo de gestión que es bastante más plano, que es horizontal. Y bueno, aprendiendo entre los compañeros a reunirnos más seguido, a discutir cuestiones que antes no teníamos costumbre de conversar. Y bueno, aprender el modelo democrático del sistema cooperativo de gestión. Y bueno, de a poco, formándonos, pues nos estamos formando mucho en lo que tiene que ver con este modelo de funcionamiento. Y bueno, con mucho trabajo y mucho esfuerzo de todos. Javier, ¿cuál es el apoyo, cuál es la visión que tienen los padres respecto de la cooperativa? Ya ha transcurrido 8 meses, ¿no?, de trabajo. Y mira, la verdad que una vez más, y uno siempre ha puesto a los padres como un elemento central de todo este proceso. Uh-huh. Yo creo, y ahora mirándolo más a la distancia, que más allá del esfuerzo hecho por todos los trabajadores, por las características propias de lo que es un colegio, que es distinto por ahí al producto que ofrecen otras cooperativas, ¿no? Al ser un servicio lo que nosotros ofrecemos y trabajar con otros, la verdad que sin el apoyo de los padres no se hubiera conseguido nada de lo que conseguimos, porque tranquilamente podrían haber buscado otro colegio y nuestro mejor esfuerzo hubiera quedado, se hubiera diluido. Y la verdad que hoy siguen apoyándonos, hoy siguen acompañándonos con la misma firmeza de aquellos días de diciembre y ya obviamente reconfirmando matrícula, reconfirmando que nos van a seguir acompañando el año que viene en el proyecto. ¿Hubo muchas bajas en cuanto a docentes o alumnos también en función del cambio que hubo en la escuela? No, mira, en relación a docentes, casi nada. Se fueron, en un inicio hubo 9 compañeros que decidieron no acompañarnos por cuestiones personales, porque por ahí estaban terminando su carrera docente y quisieron terminarla en el Estado. Por ejemplo, eso fue uno de los casos, y incorporamos a 10 compañeros nuevos, 10 asociados nuevos, y la verdad que hemos estado casi con el plantel de que arrancamos. Y en cuanto a la matrícula, mira, hoy por hoy tenemos, creo que estamos equiparados o con 2 alumnos menos de con los que terminamos el año pasado, así que la matrícula, la verdad, por ahí se fueron algunos padres, pero llegaron nuevas familias, así que no ha cambiado. Perfecto. Y ahora correr un poco por ahí el ojo y preguntarte sobre este documental que se está realizando. No sé si ya se terminó de realizar, pero que en relación a lo que fue la constitución de la cooperativa. Sí, mira, eso fue una, se acercó la, es una productora, Audiovisual Trama, junto a la Usina de Medios, y se acercaron con una idea muy interesante de contar la historia del colegio como la historia de la cooperativa, como un ejemplo triunfal, ¿no? Como un ejemplo exitoso de esta forma de organización. Se acercó Damián Kirchner, que es el productor general del proyecto, y la verdad que nos contó una propuesta que nos interesó desde el arranque, y hoy ya está en postproducción. Creo que en 15 días ya está el primer corte del documental, que esperemos que en el mes de octubre ya pueda ver la luz ahí, seguramente en el Cine Gomón, que es uno de los lugares donde se va a proyectar la película. ¿Y fue raro para ustedes que lo filmen, que les pregunten participar de esto? Sí, es extraño para nosotros, para los chicos, para las familias. De golpe, el otro día tuvimos la posibilidad de ver el tráiler y lo pusimos en las redes sociales y la compartimos con las familias. Y la verdad que sí, fue volver un poco a los momentos del verano, donde para nosotros fue realmente un shock, porque era de golpe vernos en la tele, vernos o escucharnos en las radios. Así que de alguna manera fue rememorar y recordar esos momentos, y la verdad que sí, es desde ya para todos nosotros una experiencia muy particular, porque no todos los días se ve un documental sobre un colegio que se rescató a través de una cooperativa, así que por todas las aristas particulares que tiene, es muy interesante para pensar, y esperemos que nos acompañen y todos se vuelvan a emocionar como nos emocionamos nosotros. Ahí está. Bueno, Javier, no, vos, Juan, tenías una pregunta. Me había quedado pensando en este paralelismo, ¿no? Más tirándote hacia lo personal, ¿cómo fue tu experiencia de haber estado básicamente despedido a presidente de cooperativa? ¿Cómo fue ese salto cualitativo desde lo personal? Y fue muy movilizante. La verdad que fue una apuesta grande la que tomamos todos los que participamos con más fuerza del momento de gestación de la cooperativa. Fue un momento muy muy muy fuerte, que después uno va cayendo a lo largo del año, ahora ya te empieza a jugar un poco el cansancio y la necesidad de poder descansar un poco, porque la verdad es que fue un año movido, pero sí, te cambia, te interrumpe proyectos por ahí o te lo suspende por un tiempo, y la verdad que la vida de la cooperativa del colegio se convirtió en el único, parece que hubiera sido lo único importante en este año. Así que sí, en lo personal fue un sacudón y una gran oportunidad, ¿no? Porque digo, a pesar de lo que ocurrió y de cómo ocurrió, esto se convirtió para nosotros en una oportunidad. La verdad que la hemos sabido tomar y hoy podemos disfrutarlo con un poco más de tranquilidad. Gracias, Javier, te agradecemos esta pequeña charla. De nuevo, felicitarte a vos y a tus compañeros por el Día del Maestro, y seguiremos en contacto a ver cuándo se estrena el documental y qué sigue sucediendo ahí en la Guido Hispano. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación, por acordarse de nosotros y acompañarnos como lo hicieron desde un principio, y bueno, nos estaremos comunicando nuevamente cuando el documental aparezca. Gracias, un abrazo. Gracias. Era Javier Lamónica, presidente de la cooperativa Guido Hispano, cooperativa escolar fundada a partir del conflicto que surgió en el verano pasado, este verano 2014. Sí, recordemos, un conflicto muy mediatizado. Muy mediatizado. Lo cubrieron todos los medios porque justamente había pasado de que de la noche a la mañana aparece un camión, lo de siempre, y denunciaban los padres, entre ellos mismos, que algo raro pasaba en el colegio Guido Hispano. En ese momento se intentaba vaciar, se dice, para hacer un, ¿cómo se llama?, un proyecto inmobiliario. Exacto. Nuevo. Pero ahora son una cooperativa. Así que, y hemos hablado con ellos. Vamos. Son una cooperativa, van a hacer un documental. Sí, están ahí al pie del cañón los muchachos. Sí. Vamos a la última pausa, a la última tanda, y cerramos Fabricando Alternativas del Día.

último bloque de Fabricando Alternativas. Vamos rapidito a repasar algunas noticias del portal ANSOL, la agencia de noticias de la economía social y solidaria, www.ansol.com.ar. Desde Misiones reutilizarán desechos para reducir impacto ambiental. En la ciudad de Puerto Rico, la cooperativa Grisú fabricará bolsas para compras con prendas de vestir en desuso. Además, reciclarán botellas de vidrio para reemplazar los envases de plástico. Los asociados cuentan con el respaldo del municipio local y esperan la participación activa de los vecinos. Bueno, un nuevo lanzamiento. Una buena iniciativa para reutilizar los desechos, para volver a darles vida y también trabajo a la gente. Exacto. Desde Paraná, Entre Ríos, la constructora Bicoer brindará soluciones a problemática habitacional. La cooperativa de créditos y servicios asistirá a beneficiarios del Procrear. Aún en periodo de elaboración, el proyecto de la empresa, que lleva casi 2 décadas en el sector de la construcción, comprará y loteará terrenos para garantizarles la casa propia. También muy buena noticia, en este caso la articulación con el Procrear. Muy buena noticia. Y por último, algo que ya fue ayer transmitido de aquí, desde la radiográfica, hubo una transmisión especial. A pesar del intento de desalojo, la cooperativa no se fue del Bauen. Los 130 trabajadores del emprendimiento hotelero continuaron con las actividades del establecimiento con normalidad. El desalojo del edificio estaba pactado por orden judicial, pero finalmente no fue efectuado. Radiográfica realizó una transmisión especial desde la avenida Callao en apoyo. También estuvo la radio Frecuencia Cero haciendo una transmisión también especial desde allí en apoyo a los compañeros del Bauen, que ya todos sabemos, no hay mucho más que agregar en ese sentido. Por otro lado, no queríamos dejar de recordar que también hoy se cumplen 41 años de lo que fue el golpe de Estado que derrocó al presidente chileno Salvador Allende. Fue el 11 de septiembre de 1973. El general Augusto Pinochet, parte del Plan Cóndor, un plan sistemático orquestado desde la CIA para que en los países sudamericanos y latinoamericanos instaurar dictaduras militares, y no solamente dictaduras militares, sino que dictaduras militares sangrientas, ¿no? Sí. Dejando miles de muertos, desaparecidos y terror y sangre en varios países del continente. Claro. Chile no fue una excepción, hay alrededor de, si no me equivoco, 3.000 desaparecidos en Chile. No quiero errar la cifra, pero me parece que es alrededor de 3.000. Y dejando de lado, además, que bueno, se derrocó a un gobierno constitucional que había llegado a través del voto popular al gobierno. En un momento era como que Pinochet le hacía el juego a Allende de que jugaba para él, de que estaba todo bien. Y hay un archivo de audio muy famoso en donde se lo escucha a Pinochet decir directamente que lo saquen muerto Allende del Palacio de Gobierno. No me sale el nombre tampoco, el Palacio de Gobierno de Chile también es conocido, pero hay un audio de Pinochet diciendo que lo saquen muerto, y hay también una foto muy famosa de Allende con un casco de soldado y un fusil en la mano esperando a cuando le sugirieran que él se vaya. Él no quiso irse, quiso quedarse en la Casa de Gobierno ahí hasta el último momento, y bueno, por eso el... Exacto, no queríamos dejar pasar este hecho, ya que se enmarca en lo que es una operación sistemática desde las usinas imperiales hacia nuestro continente, hacia nuestro país y los países hermanos nuestros, que vivimos más o menos la misma situación. Sí. Dejando de lado matices, diferencias pequeñas, fue una dictadura igual de terrible que la que sufrimos nosotros acá. Y más prolongada. Y más prolongada, recordemos que en Chile la dictadura termina recién en el año 90, si no me equivoco, 1989, 1990, no me puedo acordar bien ahora, o sea, mucho más prolongada. Y pero bueno, no más nada que decir, y es más, en realidad. Pinochet se va porque llama a un referéndum. Sí. Y lo llama pensando que no puede perder. Uh-huh. Era como legitimar su poder ya por vías democráticas. Sí. Hay una película, no recuerdo el nombre, pero hay una película muy interesante sobre ese tema. En fin, no queríamos dejar ese tema. Nos vamos ya, que son 40 segundos pasadas las 4. Seguimos el jueves que viene, como siempre, Fabricando Alternativas aquí por Radiográfica FM 89.3. Chau. Radiográfica FM 89.3.